cortar. El pelo se me está cayendo. ¿Me puede dar algo para conservarlo? Sí, claro. Aquí tiene una caja de zapatos. ¿Con qué pelo? ¿Con qué pelo?